chica cubana cruza el mar y va en las alas sin la sal de la canción. Se acercan muchas voces a cantarla, muchas bocas para usarla en disco y televisión. La gloria de los hombres que vivieron para regalarle al pueblo lo mejor de su creación. Se agranda, se dilata, se agiganta cuando aquel que bien la canta le pone su corazón. ¿Pero por qué? A quienes me la arrastran por mercado, digan por qué. Yo sé que quien la lleva hasta la feria, quien la viste de extranjera, quien le pone hasta un bozal, pero ella no hará nido en quien intente arrancarla de la frente de quien la sabe cantar. No me quiero olvidar, ay, de los viejos del septeto, ay, de Cuni, todo respeto al son y al mejor cantar. Tito Gómez ejemplar, con el de Enrique Corrín, ay, del trompeta Chapotín y la Aragón que siempre fue, del sin par Benito Oregui, de una tradición sin fin. Son de Cuba, qué bueno mi son. Son 14 lo mejor y Pancho Amato tocando el 3. Vino con Chucho Valdés y consiguió que el mal espanta, conforme el que se